www.latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. Aunque todas mis mañanas te despierte y vea en mi cama que tú no estás, me voy a acostumbrar, me voy a acostumbrar, voy a acostumbrar a dormir solo en las noches sin el beso que te daba cuando ya me iba a acostar, sin el beso que me dabas siempre ahí me a trabajar y regrese a mi casa y vea que nada es igual cuando todos mis amigos te pregunten que dónde estás, cuando mencionen tu nombre y me den ganas de llorar. Me voy a acostumbrar, voy a sacrificar a mi vida, aunque te voy a extrañar. Si el silencio de la casa a mis ojos hace llorar, el lunes 31 estaremos de vuelta para compartir los estrenos de la nueva temporada. Pero ya me tengo que ir, me espera en la casa. la persona que me ama, pero no precisamente me esperaba para dormir. Hay otro en mi cama y yo no sé por qué te extraña. Me parece justo porque hace tiempo tú me engañas. Hay otro en mi cama y te lo digo sin temor. En la cama es como tú, hace lo mismo que tú, hasta se mueve como tú. Solamente que mejor. Ay, corazón, y yo lo repito, macho. Estoy ya mamada de soportar tus traiciones, de esperar que cambies, solo veo decepciones. He llorado a solas al comprender que no me amas, pero lo he pensado, ya lo pensé bien y me decidí, voy a meter otro en mi cama. Has llegado tarde, como siempre ya lo ves. La cama es estrecha, es para dos, no para tres. Ahora me perdonas, pero ya me tengo que ir. Me espera en la cama la persona que me ama, pero no precisamente me espera para dormir. Hay otro en mi cama y yo no sé por qué te extraña. Me parece justo porque hace tiempo tú me engañas. Hay otro en mi cama y te lo digo sin temor. En la cama es como tú, hace lo mismo que tú, hasta se mueve como tú. Solamente que mejor. Latidos FM, el playlist que refresca tu verano. Quieres

mira lo que siento. Un amor de viento, nada más. Yo que te amé. En Latinos FM. Latinos FM. Para llamar la atención, una Louis Vuitton,